Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, con el doctor Carlos Pera. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Un gusto, amigo. ¿Cómo han pasado? Muy bien. Queriendo saber de nuestro amigo Carlos Pera, que hablamos con él hace un par de meses más o menos, con un montón de signos de interrogación dando vuelta alrededor de nuestra charla. Y hoy ya con el horizonte un poco más, más definido de cara al futuro, queremos hablar sobre dos temas fundamentales. Uno, por tu vinculación a Costa Crucero y la decisión de no solamente esa empresa, sino de alguna otra también, de no operar en nuestro país, cosa que nos preocupa mucho, y a su vez también consultarte como presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, cómo ha ido transcurriendo este tiempo de aperturas y cómo podemos también visualizar la actividad de las agencias de viaje de cara al futuro inmediato. Pero empecemos por los cruceros. Contale a los oyentes un poquito cómo se han dado las cosas. Perfecto. En primer lugar, yo te voy a decir que para quien nos escucha, tu introducción podría dar lugar a que Costa Cruceros, vamos a nombrarla a nuestra competencia hermana y amiga, NSC, cancelaron la operación para Uruguay y para Argentina. Y aquel que nos escucha, yo le voy a hacer sumamente enfático y claro, que lejos está de ser una decisión empresarial. O sea, fue una decisión empresarial, pero obligados por una decisión de Brasil. Y por si a alguien no le ha quedado claro, Uruguay y Argentina se quedaron sin temporada de cruceros por Brasil. Y personalmente hago exclusivamente responsable a Brasil y a su gobierno de que Uruguay y Argentina se hayan quedado sin temporada de cruceros. Creo que fui enérgicamente claro, sí, ¿verdad? Sí, lo tengo claro. Sí, claro. ¿Por qué? Porque Brasil saca una resolución en donde dice, bueno, nosotros brasileros autorizamos la temporada de cruceros siempre y cuando los barcos naveguen en aguas territoriales brasileñas. Por consiguiente, los barcos no pueden navegar en Brasil, ni venir a Uruguay, ni ir a Argentina. Solamente pueden navegar dentro de Brasil. Entonces, en Sudamérica, esta decisión de Brasil hizo que todos los cruceros queden en Brasil y Uruguay y Argentina se hayan quedado prácticamente sin temporada de crucero. ¿Por qué lo digo así? Porque estas dos compañías que yo te acabo de nombrar, que son Costa Cruceros y MSC, cubren prácticamente el 80-85% de los atraques de cruceros en Uruguay. Entonces, si un uruguayo hoy en día quiere tomar un crucero en la región, tiene que tomarse un avión, ya sea a San Pablo o a Río de Janeiro, y allí embarcar en el puerto de Santos o en el puerto de Río para poder tomar un crucero. ¿Y ese crucero en qué aguas navega? ¿Solamente en aguas brasileñas? Solamente aguas brasileras. Dicho de otro modo, van a haber cruceros en forma de 8, o sea, cruceros que saldrán de Santos hacia el norte, llegando hasta Salvador de Bahía y regresando hasta Santos, y habrán otros que saldrán de Santos hacia el sur, llegando hasta el puerto de Itajaí en Santa Catarina y de ahí volviendo a Santos. ¿Qué fundamentos presentó el gobierno brasileño para esta decisión? Bueno, en realidad A ver, yo lo veo desde el punto de vista del exterior, de cómo hemos visto el manejo del gobierno brasilero a esta pandemia, y lejos está, si yo lo miro como cualquier persona desde el exterior, digamos que Brasil nunca fue muy demasiado responsable en el manejo de su pandemia. Y los argumentos fueron sanitarios. Como por temor a que personas de otros países ingresaran al territorio brasileño. Eso quiere decir que los mismos brasileños salen de tierra, se suben al barco, salen del barco, se suben a tierra y quedan como en una especie de cápsula ahí. Pero a su vez también quiero pensar que el dinero queda en la economía brasileña. Sin duda, queda todo ahí. O sea que no sale hacia el exterior y como que los extranjeros que pudieran embarcar podrían llevar la enfermedad a Brasil. Pero cosas que no se entienden, amigo mío, porque si tú quieres hoy en día ir a Brasil, tú puedes tomar un avión, te bajas en Santos, te bajas en Río, cumples con los protocolos sanitarios que son el llenado del formulario y llevar un PCR o plan de vacuna, claro, y entras tranquilamente. Entonces, que viste que hay todo un halo de turbiedad en estas decisiones que honestamente, hasta donde está mi nivel de conocimiento, me cuesta entenderlas, pero que habrás notado mi molestia o mi enérgica molestia, porque creo que Uruguay y Argentina no se merecían este trato por parte de Brasil, de haber dejado no solo a las compañías, sino yo te pido que pienses cuánta gente trabaja en las camionetas en Punta del Este. Sí, claro. ¿Cuántos son los guías de turismo? ¿Cuántos son los restaurantes que vivían de los cruceristas? ¿Cuántas eran las tiendas que, aunque sea que compraran, no sé, un cuadrito que dijera Punta del Este, pero cuánto derrama el crucerismo fuera, digamos así, del barco en sí? Claro. Entonces me pareció sumamente injusto y reitero, a nivel personal, vaya mi enérgico y asqueroso rechazo a esa decisión que honestamente, hasta donde está mi nivel de conocimiento de la situación, no tiene un fundamento para justificar esa decisión que dejó a dos países sin temporada de cruceros. Bueno, es un hecho laudado, ya esto no tiene vuelta, no va a cambiar así, nada de acá al verano, ¿no? Pero Jorge, así se revirtiera. ¿Tú te acuerdas a nuestro señor ministro de Turismo? Mm. Y vaya desde acá nuestro agradecimiento a todo el Ministerio de Turismo del Uruguay, porque yo tuve grandes conversaciones con el señor subsecretario suplicándole la intervención de nuestro ministro que estaba en Brasil antes de la toma de decisiones. Uh-huh. Y nuestro ministro de Turismo, ustedes se acuerdan que salió de esa reunión diciendo, bueno, Brasil va a modificar la normativa para que los cruceros puedan llegar a Uruguay. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí, claro. El tema es que son los tiempos. Los tiempos quizás gubernamentales y los tiempos de un gobierno paquidérmico como es el brasileño, que es cada paso que tienen que dar, tienen que hablar con cuatro ministerios, tres direcciones, etcétera, etcétera, no son los mismos tiempos de las compañías de cruceros, en donde los cruceros tienen que atravesar el Atlántico para llegar, para poder cumplir una temporada en Sudamérica, en donde hay que contratar tripulaciones. Y cuando te hablo de contratar tripulaciones, te estoy hablando de 1.200, 1.800 personas por barco. Entonces, no es que, por más que Brasil ahora salga a decir, permitimos que los cruceros vayan a aguas internacionales y puedan llegar a Argentina y Uruguay, tampoco están los tiempos comerciales. Porque para que tú tengas una idea, para que un crucero pueda funcionar, se necesitan 3.800 pasajeros por semana en el caso del Costa Fascinosa y casi 6.000 pasajeros semanales en el caso del Costa Esmeralda, que está en Brasil. Entonces, reitero, los tiempos gubernamentales no son los mismos que los tiempos empresariales. Y por más que ahora Brasil salga con un cambio de decisiones, no tendremos temporada de crucero. Bueno, hablame un poquito de la Asociación de Agencias de Viaje, a ver si la realidad es un poco mejor. La Asociación de... A ver, ¿por qué? Perdóname, Jorge, pero quise ser un poco enfático. No, está claro. Porque hay ¿Sabes qué pasa? Que hay mucha gente y a la cual... Gente que quizás yo no conozca, pero igual que les quiero mandar un abrazo esperanzador, porque mucha gente de Maldonado, de Punta del Este, esperaba la temporada de cruceros para poderse hacer de un pequeño capital que le permitiera sobrevivir en su negocio el resto del año. Y es una gran pena. Vos me decís, bueno, mirá, la situación sanitaria no permite la temporada de cruceros. Bueno, creo que con el dolor en el alma, pero fue una decisión política y que yo reitero, a título personal y a nivel de los conocimientos de los por qué, fue algo que realmente rechazo con mucha energía, porque no han tenido en cuenta el daño que han creado. No quiero hablar de las empresas, quiero hablar de la población que recibe a esos cruceros y que realmente han hecho mucho mal. Ahora bien, en cuanto a Udavi, yo te puedo decir que estamos en una etapa de mucha energía, de mucho entusiasmo. Los uruguayos están viajando al exterior, los extranjeros están viniendo a Uruguay, la conectividad aérea fundamentalmente se va a ir recuperando, quizá no a los niveles del 2019, pero se va a ir recuperando. Fíjate, amigo, que en el 2019 teníamos 150 vuelos semanales. Hasta hace más o menos 15 días atrás, que fue el último recuento que yo hice, teníamos 50 vuelos semanales. O sea, la tercera parte de los vuelos. American Airlines anuncia su llegada a partir del 16 de diciembre, vuelve Avianca, vuelve Gol, vuelve Azul. Nuestro gobierno está en conversaciones con grandes aerolíneas internacionales y para que aparezcan nuevos operadores. Iberia ha aumentado las frecuencias semanales, lo mismo que de Europa. Ya se va a 3 frecuencias semanales, vale decir, en ese sentido la cosa es auspiciosa, los uruguayos están viajando al exterior y los extranjeros obviamente que están regresando a nuestro país. Fíjate que hasta el día de ayer habían casi 15.000 extranjeros que ya habían ingresado a Uruguay en su calidad de turista. Por consiguiente, para la Asociación de Agencias de Viajes, esta próxima temporada de verano va a ser, si la comparamos con las anteriores prepandémicas, va a ser una temporada moderada. Si la comparamos con la temporada anterior, va a ser una excelente temporada. Y no nos debemos de olvidar, primero, de agradecer, y segundo, de pensar en el turismo interno, o sea, pensar en los uruguayos que en la época de la pandemia entraron a conocer el Uruguay, entraron a ver las bondades que tenían los diferentes departamentos, que no era solamente sol y playa, que en Maldonado descubrieron un montón de cosas que no era solamente la playa, y que bueno, ese turismo interno fue el que ayudó en la temporada anterior a los diferentes operadores turísticos, y que vaya desde nuestra asociación un pedido hacia nuestras autoridades a los efectos de que haya estímulos, como hay estímulos para los extranjeros, que también haya estímulos para los uruguayos, dado que fueron estos los que en la última temporada hicieron posible que lo poco que se pudo haber hecho como temporada fueron los uruguayos los que decidieron vacacionar en Uruguay. Bien, a ver, lo considero un informe optimista el tuyo, y hablas de la temporada solo, pero me da la impresión que el año 2022 puede llegar a sorprendernos por el nivel de llegadas de turistas durante todo el año. ¿Coincidimos? Coincidimos totalmente. Uh-huh. Yo te puedo decir que el nivel de reservas que hay de uruguayos hacia el exterior es muy alto. La cantidad de extranjeros que quieren venir a Uruguay es muy importante. No nos olvidemos que somos uno de los pocos destinos verdes y seguros del punto de vista sanitario, y que estamos siendo reconocidos a nivel mundial. Y yo creo que el 2022, amigo mío, va a ser para todos los sectores del turismo un excelente año, y a aquella gente que al principio de mi nota pudo haber quedado un poco triste, transmitirle que van a haber opciones de trabajo que van a suplantar lo que este verano puede faltar de los cruceros. Carlos, ha sido un gusto como siempre hablar contigo, muy amable. Amigo, siempre a las órdenes, y permitime mandar un gran, gran saludo a toda esa gente linda de Maldonado que siempre te sigue y por eso tiene tanto éxito tu programa. Gracias, Carlos. Buena jornada. Un gusto, querido. Hasta pronto. Hablábamos con Carlos Pera, el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje del Uruguay. Frecuencia abierta.